Buenas tardes a toda la audiencia de FM Che Barracas, desde el barrio para el mundo. Esta es una nueva emisión de Under Resiste Radio, otra vez en el aire, en esta Semana de la Patria. Suena raro, ¿no?, decir Semana de la Patria cuando hoy es el Día de la Patria para muchos. Hoy es el Día de la Patria para nuestro señor presidente, quien lucía una hermosa escarapela de los Estados Unidos de Norteamérica. Jodeme. 200 años para el 9 de julio, para el Bicentenario. 200 años de una supuesta independencia. Hoy más que nunca estamos colonizados por un sistema capitalista, por un imperio yanqui. Más que nunca somos colonia, porque antes el lema era patria sí, colonia no. Hoy es colonia sí, patria no. Hay diferencias entre los pueblos, dice la gente. Yo creo que no, que la gente es buena y mala, no depende del país en donde nace. Sí, son malos y HDP los que avalan un sistema que tortura, que bombardea, que invade. Ayer hubo una explosión, un atentado en Bagdad donde hubo 200 muertos y hoy no vi nadie que cambiara su perfil de Facebook ni pusiera la banderita de Irak. Se mueren 50 putos norteamericanos en un boliche y somos todos antiterrorismo. Hay una crisis galopante en Estados Unidos, Norteamérica, con cantidad de gente viviendo en la calle, con índices de pobreza altísimo, desocupación, pero esas cosas no te las cuentan. Ellos la crisis, la miseria, la transforman y te hacen un programa de televisión donde hay tres pelados que tienen un boliche en una esquina y vos les llevas las joyas de la abuela y ellos te pagan dos mangos. Pero ellos hacen un programa de televisión porque naturalizan la miseria. Los que lo destruyen, ellos lo consumen y te lo dan a vos ya procesado para que lo consumas y lo naturalices. Te venden un programa de televisión con programas de armas, justificando de que el pueblo esté armado. Allá las armas las compras en un supermercado. ¿Está? Acá nosotros, cuando estamos viendo una de las crisis peores en los últimos 20 años, podemos decir, donde en 6 meses se elevaron los índices de pobreza y la miseria golpea las puertas y se mete por debajo como una niebla, como un vampiro que entra en las casas. Nosotros activamos otros sistemas defensivos. Por ejemplo, pedí ayer que se hacen talleres de la Fundación Sí, donde va la gente a confeccionar ropa para la gente que vive en situación de calle. Hacen tazas para darle a esa gente, le llevan sopa, comida. Hay un montón de gente que activa el mecanismo solidario, porque nosotros somos así, el latinoamericano es así, está hecho de amor por su pueblo, de amor por el que está al lado. No quiero caer en eso de que la patria es el otro, no, la patria es un plato de comida. Hoy en día la patria es un plato de comida, la independencia es comer, darle de comer al que está al lado sufriendo. Así que bueno, son un montón de sensaciones encontradas. Cuando tenemos un presidente que se meaba cuando lo veía pasar a Obama caminando, lo miraba con ojitos de enamorada, hijo de mil putas los dos, que se cagan en la gente. Y detrás está la gente, como siempre, pagando los platos rotos de esta conducción miserable que tenemos. Así que yo no sé cuál es mi bandera, loco. Yo no sé. Yo sé que no sé cuál es mi patria. Tengo un montón de dudas. Lo único que sé es que a mí siempre me acompañó el cuero y las tachas. Que mi bandera es negra y roja. Que soy como una sandía. Soy verde por fuera y rojo por dentro. Pero siempre mis colores van a ser el cuero negro y las tachas. Porque yo esa bandera de esos patriotas no la voy a llevar. Por codicia y ambición. Que estaba sonando es el inefable, el indómito prócer que tenemos en el under, Adrián Maquinación, la banda Maquinación, con su tema Antipatria, uno de los himnos que descollaron en el último 24 de marzo en Plaza Congreso, cuando se hizo el festival Nunca Más. Tocando este tema, subió un chaboncito, ya lo conté esto, no, creo que no sé si lo conté acá, en algún lado lo conté, subió un tipo con una pancarta que me amoraste. Bueno, subió con una pancarta que decía: a Macri le cabe la del negro, ¿está? Y bueno, eso quedó. Esto fue Maquinación Antipatria. Hola, queridos compañeros. Buenas tardes, señor Abrego. Hola, señora Sendra. Señor Jiménez. Y al operador y su hermosa compañera. Hola, Estela. Hola, Cristian. ¿Cómo le va, muchachos? Bien. Feliz cumpleaños a la señora. Muchas gracias, gracias. Pido disculpas por mi voz. Todos pensarán que me la puse en la pera y no es así. En realidad. ¿No? ¿Cómo? No, no. Fue todo mojarme, lluvia, mudanza y nada. Mejor no hablar de ciertas cosas. Tal cual. Pero bueno, le voy a agradecer a todos los que me escribieron, los que me llamaron, los que me tiraron mensajitos por mi cumpleaños. A los que no lo hicieron, repito, pueden hacerlo, no soy una mujer rencorosa, todavía están a tiempo, así que... El año que viene están... Voy a dar el número de la radio, 43019917, para que me llamen también, el que quiera saludarme por mi cumpleaños. Manolo Morrones, si estás escuchando, llamá, que se quejó de que no pudo, que no lo atendió nadie el otro día, dice que llamó, mentira. No creo que sea verdad. Robertino, te mando un beso grande en el medio de las boobies. Muy buena la editorial, señor, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Como siempre, 10 puntos. Bueno, todo el mundo espera ese momento. Todo el mundo menos yo, que no sé qué voy a decir. Mejor, pero salió de la nada, sí. Pero no, muy bueno. No, pero realmente ya estoy cansado de estos de patria. Me tienen los huevos llenos. La verdad, el otro día le hice un quilombo a Esteche porque dijo: vamos a ayudar para que se caiga rápido. Y se armó la hecatombe. Ayer la veía a la Cristina, que decía: no, yo quiero que este gobierno termine el mandato. Es como querer que un cocodrilo quiera que al fabricante de cartera le vaya bien. ¿Está? Es más o menos lo mismo. ¿En un programa de TV lo dijo? No, ¿en dónde? La Cristina estuvo en el programa de Navarro, salió por teléfono. Ayer tuvimos en cadena, podías elegir. O estabas con uno o estabas con el otro. Claro. Porque estaba el gordo miserable. Yo soy gordo, ¿eh? No se ofenda la gordo porque yo soy gordo. La rata. La rata de la nata. La nata que, hijo. No puedo decir malas palabras acá, pero es un mal parido, mirá. Estaba el mal parido de la nata, que la nata en esto hizo un resumen de lo que pasó en 6 meses. Para él no pasó nada malo. Lo único que le importó fue lo de los hermanos la nata, Cristina en Comodoro Pi. Y no dijo nada de lo que hizo mal este gobierno. Para él es todo perfecto. Él sigue todavía. Ya no es oposición. Ahora claramente es oficialista el tipo. Y por el otro, bueno, teníamos a Navarro con Cristina, que la verdad me hubiera gustado más. Yo no soy ni peronista ni kirchnerista. Que Cristina vaya. Si le encanta salir y que la gente la adule. Le encanta. Que vaya al canal, que haga quilombo en la calle. Y, para no ser menos, en América teníamos a Luis Majul con el culo roto. Uy, la puta madre, me sale. Con el culo roto de Fariña que ahora está contando como la verdad absoluta. Con C, absoluta. ¿Querés acción? No, ficción, ¿era que es ficción? No, está contando la posta. Y hoy escuchaba a tipo que decía, no, pero lo estuve escuchando. Mariano Clos, yo escucho, mi casa está continental. Todo el día está continental puesta. Y empieza el pelotudo de Mariano Clos y dice, no, yo estuve viendo a Fariña, porque está bueno que un tipo, un arrepentido, cuente toda la verdad. Pero ¿por qué no le preguntás a Niembro, Clos? No le preguntás a Niembro, que ningún medio salió que lo procesaron por lavado de dinero. O al señor Niembro. Preguntale a Clos, sino por la hija de Bianchi también. Que la cagaba palo. Claro. Clos, golpeador, violeta, violín. Bueno, pero nada. Así que eso fue el domingo. Yo opté por los jefes, los dueños de la cocina, porque vos sos gordito. A mí me gusta ver cómo hace la comida. Susana también, y no sé qué más. Susana que estuvo. No, sí. No optaste por Susana, que es una boluda total. No. Porque mi mamá se llamaba Susana, le tengo un poco de respeto. Y a mi mamá que el Señor la tenga a su derecha, como era tan católica, ojalá que la tenga ahí. Bueno. No nos vayamos por las ramas. Quedamos que esto es un programa de que pasa música de bandas under, sí, pero sí, sí. Es información en general. Hola, Estela. No vamos a tener la voz al aire de Estela nunca, ¿no? ¿Cuánto sale? Che, así que esto es un programa de información general, quedamos en eso. Y hablando de información y de recitales, se viene otra prohibición en recitales. Vamos, otra más. Los celulares ahora para filmar. Bueno, eso yo no sé si no me molesta, ¿eh? No, está bien, obvio. Pero bueno, o sea. Porque yo no entiendo los tipos que van a ver un recital, lo tienen a Paul McCartney, como no, fue tu caso. No lo grabé, ¿eh? No lo grabé, por suerte. Y lo están mirando por el celular, pero había, qué boludo. No, había uno que se la pasó todo el recital así, todo el recital. Digo, flaco, pagaste 1.500 mangos. Claro. Bueno, no da, porque en realidad no da para que se prohíba nada. Nosotros eso lo clavamos, claro, está libre. No debería estar nada prohibido, pero bueno. Si a ellos les parece que es así, uh-huh. Si encima que te meten la mano en el bolsillo de esa forma espantosa y no te van a dejar llevar el celular, claro. Dame un beso por lo menos. Claro, baja por McCartney en caso de lo que sea, la Red Hot Chili Pepper. Hoy tenemos el invitado Quique Ferrari, que estará aproximándose a estos estudios, no sé a qué hora va a llegar. Tenemos mucha música y entre eso vamos a arrancar con... Exactamente, Semper Fidelis, que se relanza. Recordemos que ya incorporó un nuevo bajista. ¿Quiénes son estos de Semper Fidelis? ¿Quién los conoce? A ver, ¿quién los conoce? Son de Beca. ¿Vos los conoces? Yo los conozco, la verdad que no, son pobres chicos que nacieron. que empezaron en una pieza que está al lado de mi casa, la pieza de Gulli. Un saludo a Gulli. Exactamente, saludo, Gulli. Que está escuchando, Gulli en la batería, Rodrigo en guitarra y voz, Emma, que hoy se sumó al bajo, y Mati Gómez en la guitarra, que el 2014, en diciembre, el 12 de diciembre, hicieron su debut. El año pasado sacaron un demo y bueno, hoy vamos a tener dos temas de Semper Fidelis, la banda de Becker. Perfecto. Semper Fidelis en FM Che Barraca 99.7 del barrio para el mundo. Preparas igual que ayer. afuera. Y gastan, y gastan, y gastan, y gastan. Y cuando un hombre para comer pide un peso, te haces el distraído. Otra vez en el aire de FM Che Barracas. ¿Qué escuchamos recién? Semper Fidelis, que grabaron en El Abismo el año pasado. Está escuchando Gulli. Dice que no nos conoce nadie. Sí, lo conoce. A partir de ahora lo conoce. No te conoce nadie, Gulli. Hacete cargo. Te mando un abrazo, Gulli. Ahora te conoce todo el mundo. ¿Qué temas fueron los que sonaron? Ni 12 ni 14 y Maldición. Bueno, está bien. Acá estamos otra vez en el aire, che. Así que cuenten algo, porque yo estoy todavía caliente, estoy caliente, caliente porque... ¿Por qué? Nos fuimos en un pucho en el pasillo con el amigo Cristian y estábamos hablando de lo feo que estuvo mirar la tele ayer a la noche, ¿no? Que no es la tele, sí. Es en general. El ambiente está feo, loco. Está todo. Está feo la calle, está feo ver que a la gente no le alcanza la guita, porque... Lo vuelvo a aclarar, no soy ni K y mucho menos peronista. Pero entre lo que había antes y lo que hay ahora me hubiera quedado con lo de antes, porque por lo menos con la panza llena uno puede pensar, puede estudiar, puede salir a pelearla. Con hambre no pelea nadie. Pero bueno. Sí, aparte estamos a día de 200 años y no hay ese calor. ¿200 años de qué? De independencia. Y no hay calor en la calle. No está el calor de decir, che, vamos a festejar los 200 años y... Nada, no, y encima no. Lo veía al porque también no nos olvidemos de la mesa de Mirta. La mesa de Mirta, el lo que país fue la de mesa Mirta. De Mirta. Fue increíble. Señora, usted que está en el barrio seguramente estuvo viendo a Mirta, porque las señoras de los barrios ven a Mirta. Estaba, yo hablo la de, no sé si fue el sábado a la noche, sí, el sábado a la noche estaba Cacho Castaña, no. Que no puede más, ¿no? No tiene nariz, tiene un canuto de billetes puesto ahí abajo de la piel. Y el muchacho este, que es un muchachito, yo lo veo, es un muchachito, va a morir muchachito, Guillote Coppola, otro que le pasaba las bolsas por abajo de la mesa a Cacho. Y el ex juez de la Nación, Ollervido, no. El juez Ollervide. ¿Hizo la coreo? ¿Bailó? No bailó, pero estuvo diciendo una cantidad de animaladas increíble. Contó que lo quisieron apuñalar en una parrilla de Parque Patricio, que esto no lo sabe nadie, dijo. Que lo agarró en el baño un tipo con un tramontina porque había sobreseído había sobreseído a los Kirchner y lo quiso asesinar. Mirá lo que contó el tipo. Pero el que estaba ahí, que es un patriota de 1,45 m, Feynman. Qué asqueroso que sos, Feynman. Dos escarapelas, porque ahora los pelotudos usan dos escarapelas, ¿viste? Está de moda ponerse dos escarapelas. Es una cosa de loco. Somos. Qué otarios que somos, por favor. ¿Qué? Somos otarios, la verdad. Sí. Claro. Así que. Nada, estamos. Mucha tele, porque la lluvia nos obligó a ver la tele. Yo soy de mirar la tele. Yo les voy a hacer una confesión al aire que ustedes se van a reír. A ver, dígalo. La Colo se ríe, pero yo lo voy a decir. Lo voy a decir. Yo miro el programa del que va a ser nuestro futuro presidente. Las próximas elecciones, ¿cuáles son? En el 2019. 2023, Tinelli presidente. Acuérdense lo que yo les digo. Y Mirta Vice, ¿no? Yo pongo el programa... va a quedar Mirta, nos entierra todos, Mirta. Hablando de la Vice, estamos, la presidenta hoy es Michetti, porque Mauricio anda de viaje. Nuestra presidenta Gabriela Michetti, bienvenidos a la presidencia. Esta cosa marcha sobre ruedas, loco, Así que estamos bárbaros. Bueno, vamos a hacer algo que no solemos hacer en el programa, como recién pasamos un bloque de dos temas de una banda. Yo voy a asumir el compromiso, me voy a hacer cargo. Repetimos a todos aquellos que tengan una banda o algún amigo que tenga una banda y sepan que manden mensajes a Ando Resiste al Facebook. Pueden llamar acá también y dejar la data o mandar mensaje privado para que los pasemos a su banda. Así fue como hizo Pato Domínguez, nos escribió por Facebook, me escribió por WhatsApp. Quería venir al programa, pero ya teníamos armados los invitados y bueno, quedé con el loco que hoy le iba a presentar dos temas del nuevo disco que han grabado, que se llama Incinerador, me pasaron el disco también. Los Tónicos es una banda que, según reza la gacetilla, es rock and roll con actitud y energía. Los Tónicos está formado por Pato Domínguez en voz, Chester Rezano en guitarra, Marto Méndez en bajo, Pedro Carvajal en batería. Estos se van a estar presentando, este nuevo disco de Incinerador, el sábado 9 de julio en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega 5542. No es un lugar que sea para nosotros lindo para concurrir, pero capaz que lo mandamos a Sergio a cubrir ese recital. A Cristian, sino de... No, a Cristian, que vamos a tener novedades. Después del próximo bloque vamos a contar novedades sobre Cristian Manson, que sobresaliente el acústico de los Manson. Así que bueno, Los Tónicos va a sonar ahora, que son rock and roll, actitud y energía. Van a estar tocando este sábado, como dije. Se van a presentar junto a los uruguayos de Blues Pesado, que lo estuve escuchando a los uruguayos, estaba muy bueno también. Así que todo esto ahí en el Roxy Live el sábado, para el que quiera ir. Vamos a ir con Los Tónicos, con los dos temas. Uno creo que es Gil y el otro Sin Salida. Para ustedes, Los Tónicos por Under Resiste Radio. Buscar la gato dormido. Vago. Con la cabeza en cualquier lugar. No puedes andar, no, no, no. Despierto dormido. Dos ruedas, a ningún lado yo voy. No llevo ningún problema, ni ganas de tenerte hoy. Es casi como si el espacio fuese esta carretera negra. Pienso llegar hasta el final del tiempo, sin un lamento, sin mirar atrás. De ninguno, haciendo mi camino voy, con un motor entre las piernas, buscando mi destino hoy. Es hecho un viaje de ida sola, al menos así yo lo siento. Pienso llegar hasta el final del tiempo, sin un lamento, sin mirar atrás. Voy por la autopista de las almas. Cabalgando el viento como sin salida. Sin salida. Sin salida. Sin salida. Sin salida. Sin salida. Sin salida. Sin salida. En el aire otra vez por Under Resiste Radio FM Chevarraca 99.7. Tengo ya a nuestro invitado acá en la mesa del estudio. Buenas tardes, don Quique. Hola, ¿cómo estás, Diego? Hola, Colo. Mirá la voz que me moduló ahí también. Modulamos todo. Estábamos hablando fuera del aire, medio a los gritos. Volvimos al aire. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Así que hola, Kike, gracias por venir. Muchas gracias compañero. A por invitarme. Oyente fiel desde el primer programa. Sí, sí, me los perdí uno que no estaba en casa, pero el resto del no hay problema, te perdonamos, Kike. Gracias, gracias. Que no van a suceder. No quiero dejar pasar, aprovechando que está acá el compañero en la mesa. Los que les interesa el tema lo habrán visto en los medios. Anoche a la 1:00 a.m, una patota como en los viejos tiempos, muchachos. Porque estos son los nuevos viejos tiempos los que estamos viviendo. Una patota irrumpió en la redacción de Tiempo Argentino y donde están también Radio América, para sacar a los compañeros que están ahí, que están en situación de cooperativa desde hace varios meses. Bueno, entró una patota y los recagaron a palos, rompieron todo el lugar. Una situación muy, muy tensa, no así extraña para estos tiempos, como decíamos. Nuestra solidaridad para con los compañeros. Esta patota llegó con el supuesto dueño exigiendo no sé qué tipo de reclamo, cuando ahí no se paga ni el alquiler hace meses, ni los compañeros cobran el sueldo. Lo más llamativo de esto es que no había policía. Cuando nosotros vemos ahora que en todos lados está lleno de policía, justamente cuando pasó eso, no había policía, pero aparecieron como por arte de magia, como siempre, para secundar a estos malhechores a su salida. Los protegieron para que salgan sin que caigan en las garras del asedio popular. Pero bueno, estos son los nuevos viejos tiempos que estamos viviendo. Nuestra solidaridad con los compañeros de Tiempo Argentino y de Radio América. ¿De quién es? ¿De qué grupo es Radio América? ¿Es de Massa? ¿Puede ser que sea de Massa? Puede ser. Massa, te estás comiendo los mocos, Massa. ¿Qué pasa, Massa? Sí, es tremendo pensar que lo de ayer no se puede decir, además que fue una matota del macrismo. Quizá la parte más terrible. Pensar que la patota, no vamos a decir que está de nuestro lado, pero es perteneciente al más amplio espectro del campo popular, digamos. Sí. Es muy duro. Y me parece que los compañeros dieron respuesta de la mejor manera posible. Los fueron a patotear, los cagaron a palos y hoy sacaron una edición especial. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Pero de todas formas, se la aguantaron, combatieron y todo. Sí, como locos. Como tiene que ser, porque acá no hay que meterse abajo de la cama del primer palo. Acá me informa Luis Vila. Luis Vila, Luis Vila, la puta que te parió, Luis Vila, discúlpenme. Lo único bueno que tenés en la vida son las tetas de tu mujer, Luis Vila. Que es bastante boludita, dice cada pavada también. Así que bueno, aten cabo, muchachos, Luis Vila. Acuérdense que cuando fue por 15 minutos presidente de la AFA, acuérdense. Toda esa gente que está detrás de los grupos informativo, de noticiero, de espectáculos, no es gente de fiar, muchachos. No es gente con la que te podés tomar un mate y hablar tranquilo porque te roban los bizcochitos, ¿sabes? Te sacan te separan. ¿Viste cuando te vendían los paquetes de galletitas en el zoológico, las figuritas de animales? Te roban los huevitos. Sí, todos querían los huevitos, ellos te roban los confites. Así que, bueno, no, en serio, nuestra solidaridad a los trabajadores. A todos los trabajadores, hoy hay que solidarizarse con todos, porque todos trabajan con miedo, loco, todos tienen miedo de perder su laburo. Nuestra solidaridad con los que ya lo han perdido. Y bueno, vamos a ponerle buena onda porque está acá el amigo Quique, que es pura vida, loco. Este chabón, hace unos cuantos años nos conocemos. Unos cuantos. Y seguramente nos desconocíamos desde hacía muchos años más, pero habríamos pateado por los mismos lugares juntos, porque Quique es un pibe de barrio, compañero metalero, rockero. Hoy ya ha hecho un hombre, como ha crecido este muchacho. Un padre de familia. Y para todos los que tenemos esa cosita, porque siempre escribimos alguna cosita, un cuentito, alguna cosa que nunca se termina, ¿no? El tipo es escritor, loco. El tipo es escritor, pero es escritor de verdad. Tiene libros editados. Tiene libros editados acá y en diversas partes del mundo. Así que, Quique, contanos un poquito quién sos, Quique, ¿de dónde saliste vos? Yo salí de un frasco, ¿no? Salí como todos los demás de lo que fue pintando, del anterior. Decías vos, estos son los nuevos viejos tiempos. Uh-huh. Están tratando, yo entiendo, la derecha rancia está tratando que ninguna generación se quede sin su década infame, ¿no? Que todos tengamos Para el recuerdo, nuestra época incendiada. Nosotros tuvimos una larguísima noche en los 90, que había empezado unos años antes, Amos, ¿no? Sí, la noche de los 90 empezó antes de los 90. Y un poco nos fuimos haciendo ahí. Uno, Yo pensaba el otro día de un amigo, un escritor, Leo Yola, que pensaba que él, sus influencias más grandes literarias tienen más que ver con el cine que con la literatura, ¿no? Y yo no sé si más, pero yo creo que mis influencias musicales tienen por lo menos tanto que ver con mi literatura como mis influencias literarias. Solo que como no me vinieron los dedos, finalmente me resigné y me decidí, me dediqué a escribir. Y lo haces muy bien. Que más o menos sale, eso más porque o menos sale. Estás... yo cuento que lo llevamos cuando antes compartíamos con el compañero Carcas el programa Vientos de Rebelión. Vino de invitado a ese programa y de ahí en más tuvo una catarata de ofertas y empezó a salir por un montón de medios. Fueron la punta de lanza. Fuimos el puntapié inicial. La punta de lanza. De... Así que la pelada del Carcas da suerte como Mirta. Pero no estaba el Carcas ese día, así que seguramente la suerte la doy yo. Claro. Frótenme la pancita cuando me vean. Che, ya que estás hablando de los 90, vamos a ir al típico bloque de Andan en el Recuerdo, donde van a escuchar la agradable voz de la Colo, mi ex concubina que me ha abandonado. Cuéntenos por qué. No, eso lo vamos a dejar ahí. Catarsis, no voy a hacer catarsis. No, ya está. Bueno. Lo hablamos fuera del aire. Vamos a ir con Andan en el Recuerdo. Hoy tenemos una banda que es... Bien Desocupados. Banda formada en el año 1989, editan un primer demo, y en el año 1994... No, pará, que estoy leyendo mal porque no veo nada. Vamos de nuevo con los Bien Desocupados. Formados en el año 1989, editan un primer demo en el año 1994. ¡Qué letra, Brego! ¡Qué letra! Tengo la letra de la primera. La fuerza de los débiles. Y en el año 1995 sacan su primer disco oficial, ¿A quién le importa? El Gato guitarra, Fitito batería, Alejandro Rojas Gauna en bajo y coros, y su hermano Nazareno Rojas Gauna en guitarra y voz. Gente que conocemos, loco. Sí. Conocemos gente bien. Gente conocida. Todos nos conocemos bien. No vamos a decir que somos amigos, pero somos amigos. Somos amigos del Under, de los la noche. Los hermanos Macanas, para quien no conoce. Claro. Yo en particular le mando un gran abrazo a Ale, que es con el que más relación tuve. Vos calculo que a NASA. Unos buenos pibes, loco. Que bueno, las vicisitudes de la noche y el rock los limaron un poco. Todos estuvimos limados alguna vez, pero ellos fueron una banda que tuvieron su momento de gloria, por así decirlo. El disco, el primer disco de ellos fue elegido en Página 2, en el suplemento, ¿no?, como el mejor disco de punk rock del año 95. Sonaban un montón, además. ¿Eh? Sí. Sonaban un montón. Yo toqué con ellos una vez y los fui a ver varias veces. Sonaban una bocha. Sí, Arlequines, Jules, Jonas Sigor. La idea es rescatar un poco el espíritu de esas bandas, ¿viste? Más allá de los caminos que después toman cada uno. A veces mordemos banquina, ¿qué va a ser? Eso sí, y algunos hasta hacemos un asadito en la banquina. Ya que estamos ahí. Así que bueno, vamos a ir con Bien Desocupados, con tres temitas. Dos temas del demo La Fuerza de los Débiles y un tema del primer disco que se llamó... Uy, pará, que me perdí. Ahí está. El primer demo. Vamos nomás. Control, cortando toda conexión. Baby. escuchamos a Bien Desocupados, Esperando por Vos, Fuerza de los Débiles y Acelerás. Le cuento a los que están del otro lado, que mientras sonaban estos temas estuvimos hablando de lo que hacemos los viejos cuando nos juntamos y empezamos a hablar de los 90, de qué buenos aquellos tiempos. Estábamos recordando las batallas que hubo, batallas culturales, se podían decir. Sí, De tribus. Sí. Entre skinheads y metaleros y bueno, todas esas cosas. Que fue una época de mucha ebullición. Veníamos de una. Estábamos en una democracia joven. Esto fue fines de los 80, principios de los 90, donde encontrábamos en las calles nuestro cable a tierra, ¿no? Donde expresarnos, donde estar cotidianamente. Sí, además yo creo que nos sirvieron, los skinheads nos vinieron bien para ubicar claramente dónde estaba el enemigo, ¿no? Para no pelearnos con los punks, que pasaba mucho que uno se peleaba, ¿no? Entendimos. Era el único momento donde nos juntábamos. ¿Quiénes éramos amigos? ¿Quiénes estábamos todos al mismo lado? Del lado de acá del sonido, del lado de acá de la ética, ¿no? Del lado de acá de la mecha, y quiénes estaban del lado de allá. Y ellos vinieron a poner en claro quiénes estaban del lado de allá. Trae uno para las generaciones nuevas que ubiquen en los mapas, ¿no? Como eran esas tribus antes, o sea, esas batallas culturales. Sí, bueno, era más claro, el metal era no era el metal No existía el metal argento. Sí, claro. El mal denominado metal argento. Claro, Iorio no había hecho todo el daño que hizo después. Claro. Entonces, todavía era una cultura... Vamos, una cultura izquierda, la cultura del metal. El movimiento es combativo y contestatario. Por supuesto, ¿no? un movimiento que estaba en contra del sistema en el que vivíamos y no estaba en contra del sistema en el que vivíamos para ir a una cosa más corporativa y más dura. Estaba en contra para ir a un lugar de más libertad y de mejor vivir para las clases populares. Y bueno, esto que después se perdió era muy claro en ese momento. Los punk eran un poco más petardos, en realidad lo que querían era hacer más ruido permanentemente, molestar, eran unos chicos bastante molestos, pero buenos pibes. Y después estaban estos nazis que eran... Era el macrismo de todo lo que está mal. Exactamente. Que yo no tengo la data precisa, pero sé que hay algunos de esos viejos skinheads que están en las listas del PRO hoy en día. Seguramente, y seguramente. Con cargos de funcionario. A nosotros nos toca estar tocando una banda, tener un programa de radio, a vos en un escritor y trabajador del subte, y ellos están ahí lavando de las medias a Mauricio. Tal cual. Así que nada, recordando esas viejas épocas, que no es que decimos, oh, ojalá que vuelva, no porque han cambiado los tiempos, como decía él, desde que el soberano Ricardo decidió cagarse, limpiarse el culo con las banderas del movimiento, se ha dejado de tener esa cosa de política que había en el movimiento metalero, ¿no? Así que, pero bueno, eso es parte de otra historia. Acá estamos para hablar de vos, Quique. Yo quiero saber cómo fue, qué día decidiste ser vos escritor, Quique. ¿Por qué se te dio por la escritura? ¿Ya escribías en estos años? ¿Arrancaste con la militancia? Porque sos un tipo militante desde muy joven. Sí, yo escribí siempre. Lo que pasa es que escribía, no encontraba muy bien qué es lo que quería escribir. Y quise hacer un montón de cosas antes. Que no es, yo cuento a veces como un mito, ¿no? Cuando era chico me regalaron un libro, que es cierto, fue un momento muy importante de mi vida y entonces quise ser escritor. Quise ser escritor la misma semana que quise ser bombero, qué sé yo. Y lo que yo quería hacer era el número 5 de River, eso es lo que yo quería hacer. Después quería ser bajista, eso quería ser. ¿Bajista fuiste? Sí, sí, sí. De hecho toco, pero lo hago más bien mal. Entonces, quise hacer un montón de cosas. Quise ser militante a tiempo completo, un montón de cosas pensé que quería hacer. En todos lados, cuando yo militaba, trataba de escribir los volantes. Cuando tocaba en una banda, le daba mucha siga, escribía música, qué sé yo, pasaba canciones, pero lo que más me importaba era escribir las letras. Digo, había una relación ahí con contar o con decir. Y en el año 97, yo tuve una semana muy difícil, o una quincena, ponerle muy difícil, en la que falleció mi abuelo, una persona muy importante en mi vida. Se disolvió la banda a la que yo le había metido los últimos 5 años de mi vida, lo cual ahora no parece tanto, pero en ese momento era un montón. Estamos hablando de hace 20 años atrás, así que 5 eran una bocha. Y además había puesto lo mejor que yo tenía. Y si no había salido ahí, la sensación que me quedó cuando se separó la banda era, yo lo mejor que tenía para ofrecer era esto. Si esto no caminó a ningún lado, es que no va a andar, que no era por acá. Y como uno se funde de la política, yo me fundí de la música en ese momento. Dejé de tocar mucho tiempo. En absoluto, de tocar en mi casa, no tocaba más. Me separé de la chica que era mi pareja, me echó de la casa, vamos a decirlo más claro. Y yo era fletero y fundí la camioneta, lo cual me dejó sin medio de transporte y sin medio de vida la misma semana. Entonces quedé medio en bola hacia los gritos, vamos a decirlo. Conozco algo. Y, sí, sí. Y cuando uno, en esas situaciones, bola hacia los gritos, y cuando uno grita, grita una bocha en ese momento. Y me encontré una noche marcando en el diario, porque esto para los chicos que son muy jóvenes, o sea, casi todos, antes uno buscaba trabajo con el diario, ¿no? Marcaba en el diario los avisitos, iba al día siguiente. Y marqué 4 entrevistas posibles de trabajo para el día siguiente. Y después conté las monedas, yo vivía en la casa, había vuelto a la casa de mis viejos y tenía para ir en bondi a una. Quiero decir, no es que no tenía forma de zafar. Yo podía ir y decirle a mi vieja, ma, préstame lo que ahora serían 50 pesos, así viajo. Pero era una sensación muy de mierda. Digo, estaba derrotado, de todas las derrotas. Me había quedado sin laburo, sin banda, sin nada. Entonces no le iba a pedir nada a nadie. Y entonces miré las monedas, que es como, ¿cuánto sale un boleto? Yo tomé el bondi recién, pero no pagué con el costo. 6 pesos, poner. Tenía 3 mangos, poner, entonces. Y entonces junté esos 3 mangos, me di una monedita más que había por ahí, y bajé al kiosco que estaba al lado de mi casa, donde la señora me conocía, y me vendía bastante, entonces no tenía ningún problema en fiarme. Y le di los 3 o 4 pesos y le dije que me fiara el resto de una cerveza. Y no fui a buscar nada de trabajo, me fui a mi casa y escribí la primer mitad de mi primer cuento. Que un tipo que se baja de un bondi, camina 4 cuadras y entra en un bar. Eso es lo que yo escribí la primera noche. Y después me fui a dormir. Una página. Al día siguiente lo terminé. Después del día siguiente metí el tipo en un ladrón y me robó una inmobiliaria que estaba cruzando la calle. Pero yo lo supe esto al día siguiente. El día ese lo único que sabía es que el tipo que a mí bajaba estaba medio como yo, ¿no? Como la vida lo estaba pasando por arriba, caminaba unas cuadras y se metía en un bar. Y me puse a escribir medio porque no tenía nada para leer esa noche. Estaba de vuelta en la casa de mis viejos, no iba a poner la música fuerte porque era la casa de mis viejos, no era mi casa. Y no paré más. Me encontré esa noche con que además de ser un ejercicio de exorcismo, por un rato yo estaba en otro lado, me había olvidado que no tenía guita para la bus, al día siguiente te despertás y está ahí, los problemas no se van a ninguna parte. Lo mismo con el escabio, una cerveza, otra cerveza. Media botella de whisky, te olvidas de los problemas. Cuando se te pasa la resaca, vomitas, te lavas la cara, los problemas están ahí todavía. Sí, sí. Y tenés dolor de cabeza y te gastaste la plata en whisky. Pero bueno, qué sé yo. Esto funciona de la misma manera. Pero ese rato que yo estaba en ese otro universo, la pasaba bomba y hacía algún pedo más productivo que emborracharme. Y todo eso fue llevando hasta... Fuiste acumulando historias hasta algún día... Y en una, yo me fui al país en el 99 y estando afuera decidí escribir una primera historia larga y escribí una novelita. Que no, la mandé a unos concursos. ¿Qué se llamaba? Operación Bukowski. Me olvidé de traer hoy unos ejemplares que tengo en casa. Y cuando volví a Buenos Aires, en una charla de bar, conocí a una piba laburada en una tarea chica y le llevé la novela y entró. Y ya, se armó lo mismo, casi lo mismo que pasó con escribir. Naturalmente se dio que empecé a publicar. Uh-huh. Y después, sí, un par de años después, tuve la suerte de en un concurso bastante importante que hay a nivel continental, el Casa de las Américas, que me dieran una primera mención, o sea, como un segundo puesto, digamos. Uh-huh. No es tan grave cuando uno no es Messi ni nada, un segundo puesto. Hay momentos en los que está bastante bien. Y además hicieron un gesto maravilloso. Después de 30 años, creo que era, o 25 años, que ellos no publicaban un segundo puesto, me ofrecen publicarme el libro. Entonces fue como un espaldarazo muy grande. Digo, en ese premio premiaron a García Márquez, a Haroldo Conti, a Ricardo Piglia, a Vargas Llosa. Tenías unos compañeros de ¿entendés eso? Digo, no, claro, me premiaron, no es que me premiaron. Mi vieja me dijo que estaba bien el cuento que yo estaba escribiendo. Con lo mucho que fue emocionante para mí que a mi mamá le gustara lo que yo escribía. Quiero decir, algo más estaba pasando. Y entonces se movió un poco la estantería y ya... De a poco yo me fui entendiendo como parte de este oficio, ¿no? Como, claro. O sea, empecé a sentirme escritor y no... Como pasaba con la música. Sentía que a mí me gustaba mucho tocar, pero que... Acá sí funcionó. Acá funcionó, eso, sí. ¿Y en qué países estás editado, usted, que tengas idea? Estoy editado en España, en Francia, en México, acá. Está en imprenta en Italia. Mirá vos. Y estoy al firmar con unos norteamericanos ahora. Mirá vos. Les voy a tener que hacer un montón de notas al pie porque los gringos no entienden nada. ¿Cómo lo vivís todo eso hoy en día? ¿Cómo? Porque Además, vos sos como una especie de Batman. Porque acá ahora está el escritor, pero dentro de un par de horas no vas a estar escribiendo. Vas a estar con el mameluco. Sí, sucede al mismo tiempo, igual, ¿no? ¿Viste? Es lo bueno que tienen los laburos físicos, es que vos podés estar cepillando el piso y pensando, ¿y qué conviene? ¿Que lo escriba en primera persona o en tercera persona? ¿No? Es una ventaja que tiene. Voy a aclarar, Quique trabaja en la parte de mantenimiento, sí, ¿no? Limpieza. En limpieza en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, en la línea B. En la línea B, la estación Pasteur. Ahí está por las noches, cuando está todo oscuro, cuando no hay tanta gente corriendo, el tipo anda ahí tirando balde y pensando en sus personajes y en las variaciones de sus historias. Sí. Esto de que lo hubo un poco de ruido, lo que decíamos hace un rato, un poco de ruido mediático, ¿no? Hubo unas notas alrededor mío por este tema en los últimos meses y me significó una amenaza de los viejos amigos que decíamos, un tipo relacionado con el facho marplatense, ¿viste, Papillón? Sí. Me mandó un par de mensajes avisándome que uno de estos días iban a ir con los muchachos a Pastera a visitarme. Bueno, dale. Buscame a mí también. Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Tengo los mismos enemigos que Kika, así que mandame un mensajito a mí también. Le dije que lo iba a estar esperando de última, qué sé yo, ahí veremos si les da la nafta, ¿no? Para ir. Pero bueno, eso sí funcionó, te decía, y entonces. Lo vivo con bastante tranquilidad porque se dio, por suerte, de a poco. Debe estar bueno si ganas un montón de plata en cualquier caso, pero debe ser muy impactante acelerar muy rápido. Claro. Que la aceleración sea 0 a 100, no muy rápido. Entonces, si vos publicás la primera novela y explota, y hacen una peli, capaz que se te desordena un poco porque no te hiciste al oficio y la segunda capaz que no te sale. Lo mío fue bien en cuentagotas, bien como yo entiendo que es la mejor manera de caminar los recorridos, ¿no? Yo reniego mucho el concepto de carrera literaria. Uh-huh. Carrera implica que vos estás apurado por llegar a algún lado, que hay una meta y que esa meta querés llegar rápido. Está perfecto. Vamos a seguir con un tema más, querido Cristian Operador, con esa barba que tiene de vikingo. Vamos a ir con un tema de La Cura Argentina, la banda de Hernán Rodríguez García, el cerebro detrás del Jardín Primitivo. El tema se llama Graciela y el Lobo. Escúchenlo, es un tema raro. De tan raro se vuelve bueno. Cuando la noche se acerca, comienzo a transformarme. La luna llena me hace cosquillas en las venas. Oh, ese extraño poder otra vez sobre mí. Nena, te escucho, te siento. Lo siento, pero... Bueno, estamos otra vez en el aire. ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo de lo que dije, no? La palabra. Porque lo importante es el adjetivo calificativo. Y no se, es importante. ¿Se escuchó bomba, justo? ¿Eh? Bueno, acá estamos otra vez con Quique. Bueno, un gusto tenerte, Quique. Gracias por venir. Podemos hablar de todo con Quique. Lo único malo que tiene, y tiene el mismo problema que tiene acá el amigo. Pobre muchacho. Son gallinas. ¿Tienes algún problema con el señor? Acá somos tres. ¿No? ¡Uy, la puta madre! Acá somos tres. Me había olvidado que este también. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Y esta es Cuervo, encima. No, de Almagro también. ¿Eh? No. Es de la familia. Cuervo, nada. Mamá, papá, ¿eh? Acá estoy. ¿Qué va a ser? Qué locura que tenés también por el futbolín, Quique. Porque... Sí, yo además... es horrible decírtelo vos que tenés estos problemas que tenés, varios problemas. Igual sos coherente, no te gusta el fútbol, por lo tanto, sos hincha de Boca. Pero si yo sabés que más que muy hincha de fútbol, lo que soy es muy hincha de River. A mí el fútbol me importa menos que River. Mirá vos, qué gallina asquerosa. Por ejemplo, yo esta semana debatí un poco el affair Messi. Claro, sí, te vi. Porque me gusta que lo... Que tratemos de razonar con la cabeza, digo, que el tinelismo no nos coma vivos. Esto es lo que me preocupa. La verdad que a mí Messi me importa. Lo dije antes de que llegue, Tinelli iba a ser presidente en el 2023. Claro que sí, es lo que se viene. Lamentablemente. Es lo que se viene. Entonces, eso es lo que. Esa es la lógica que hay que tratar de romper. Después a mí Messi me chupa un huevo. Messi es un pibe que se lleva una carretilla llena de guita todos los meses porque juega muy bien a la pelota, que es una cosa que le vino. Entonces, a mí la verdad que Messi llore o no llore, me chupa tres huevos. Lo que me parece ridículo es que a los que nos importa el fútbol no podamos ver más allá del hiperexitismo del que ganó o el que no ganó. Y si entonces si ganó sos un fenómeno y si no ganó sos un mogólico. Porque terminamos diciendo cosas como, uno escucha muy seguido, como bueno, sí, no, Tinelli no es un boludo, no ve la guita que hace o el éxito que tiene en su programa. No, pará, es un idiota igual, puede ser un idiota que sabe hacer dinero, pero esto no deja de hacerlo idiota. Entonces eso es peligroso. Ahora, a mí River sí me preocupa. Yo con River no es como este tema de la selección o de Messi, que me importa un carajo. Yo con River lloro, sufro. ¿Y lloraste? Hace poco fue aniversario de esa noche que lloraste tanto. No esa noche, semanas lloré. A esta altura del partido yo me escondía de mi hija para llorar. Yo me fui de vacaciones. De trabajo. A mí enganchó justo que a mí me llevan a España. Me llevan a España y me hacen una entrevista en una radio. Yo estaba en Gijón y la radio estaba en Madrid, entonces me encierran solo en un estudio. Y los tipos me hablan desde otro lado, desde Madrid. Y en el medio de lo que me ponen un ruido de moscas por el título de la novela, que en el medio de lo que me ponen al chabón que puteaba. ¿Sabes lo que digo? Ah, sí. Hijos de puta, sí. Bueno. Estamos en la B. ¿Qué es lo que hace? Me dice, no, bueno, porque sabemos que es hincha de River, jaja, uno morada. Digo, no, gallego, no juegues con tu vida. Le dije, mira, yo tengo que pasar por Madrid antes de volver a Buenos Aires. Vos podés hacer esto porque yo estoy acá y vos estás allá. Estamos todos locos, hay cosas con las que no se juega. Fueron días muy difíciles, pero lo que pasa es que es como todo lo demás. Mi hija se golpea un dedo y yo sufro como con ninguna otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada sonrisa de mi nena... hace que el mundo sea mejor. Bueno, yo lloro cuando River se va al descenso, porque hay pocas cosas en la vida, no sé, Motorhead me hizo tan feliz como River, no muchas cosas más. Uh-huh. Pero sí, y yo aspiro, espero, que un día de alguna manera, lo dije hace poco en un programa, que mi nombre esté ligado al de River, como el de Soriano a San Lorenzo, o Fontana Rosa a Rosario Central, si ninguno cantó. Yo quiero ser el escritor de River, bueno, yo quiero. Entonces, tenés uno escribiendo como el 19 de diciembre ese gran libro de Fontana Rosa, uh-huh, el día que fue la final entre Newell y Rosario. Sí. Lo que pasa es que hay que elegir, y a mí, puesto a contar, yo escribí el año pasado o el otro, no me acuerdo, para una revista que se llama La Granada, había un número, hacíamos números como temáticos, y el número era el del de septiembre, el mes del amor. Cada uno escribía una nota sobre alguna variante del amor. Yo escribí una nota que se llama Yo te quiero, que habla de mi relación con River. Y me da la sensación de que lo que yo tengo para hablar de River ya lo dije ahí. De que no es mucho más. Son 4 o 5 páginas, porque el resto es irracional, es como la religión, no tiene ningún sentido. Yo lo pienso un poco, es toda una estupidez lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No tiene nada. Es loco que un tipo con un espíritu tan crítico, que alguno lo maneja el materialismo de ley, sí, sí, sobre todo. Pero yo sé que es banana. Tengas ese pero bemol. Lo que pasa es que. Sí, está por fuera. Es inexplicable. Y además, yo en esta nota lo digo claramente. Digo, imagínate que Motorhead hubiera hecho 4 discos de mierda. Es difícil imaginárselo. Digo. Todos los que seguimos Motorhead hace muchos años sabemos que esto no podía pasar. Pero pensémoslo así. Algo que sí puede pasar. Pensemos que el hijo de mil puta de Angus Young decide cagarse en nosotros y llevar a Axl Rose de cantante de su banda. No me nombres eso. ¿No? Sí, imaginemos sí, sí, esto por un minuto, que pudiera pasar en un universo paralelo, no en este mundo que vivimos. En un universo paralelo, Angus Young un día se levanta loco, se caga en que su hermano está loco y sigue con su banda, no le importa nada, llega un reemplazo, un sobrino, un enano de jardín, algo. Sí. Después se le queda sordo el cantante que vino a reemplazar a Bon Scott y a él no le importa nada y llama a otro. Bueno, voy a llamar a otro, ya está mal. ¿A cuál voy a llamar? Voy a llamar a Axl Rose. Dale, ¿y por qué no le des a Mick Jagger que te haga los coros y me coges con la Happy Muerte? No, y lo peor, sentado. Claro, sentado. Con la pierna rota. Ahí va. Bueno, supongamos que esto pasara. Puede ser que vos te enojes mucho, por ejemplo, y que si venga a Argentina, no vayas. Uh-huh. No, esto puede pasar. Que uno esté tan cabrero que mire las fotos de Guyana y en vez de sentir el amor que sintió toda la vida, siente ese amor con un poco de bronca también, cuando te pegaría un chirlo en la cabeza. Tal cual. ¿No? Imagínate que esto pasa. Ahora, con el River no pasa eso. River juega mal, se va a la B, contrata a Griguol de técnico, lo dirige Santilli. No pasa nada. Todo. No pasa nada, porque uno siempre cree que está en otro lado. ¿Quién es los jugadores? River no es los jugadores. La cancha no tiene la cancha. Acá hay una bomba atómica, tiene la cancha. Hace en otro lado, tuvimos 3 canchas en nuestra historia. Está en otro lado, lo mismo. Cambian los colores, tenemos camisetas de todos los colores, cualquier cosa. Con el fútbol esto que hacen ahora, Adidas, cada un año y medio te saca una camiseta. No respetan los colores, no respetan nada. ¿Qué es entonces River? Los que son hincha de River. De River es el expresidente de los argentinos, Carlos Saúl. ¿Se entiende? Cualquiera es hincha de River. Entonces tampoco es eso. ¿Qué es? Es una cosa que no está en ningún lado. Es Dios. Es así. No, el fútbol no. Es eso. Bueno, yo creo que ya hablamos demasiado de River por ahora. Y te toco Angus Young y eso, ya está. Me he golpeado. Él va para todos lados. Pero quería tocar el tema de River. Me había olvidado que vos, Sergio, eras de River. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Tengo para escuchar ahora, si no me equivoco, un tema que se llama Caigo otra vez en mí. Ahí va. Esto es 7 Whisky Dobles, que era la banda donde el amigo Quique tocaba el bajo. Esto es del año 94-95. Esta grabación es del 96, es lo último que 96. Se dispararon. Así que vamos a ir con 7 Whisky Dobles. La mano en la frente. Estamos acá en el aire de FM Che Barraca 99.7, en el aire del barrio para el mundo. Vamos a decir los teléfonos para que alguno, si quiere llamar, algún hincha de Boca que quiera llamar a putear aquí, que está abierta las líneas para eso. Sí, señor, 2285. 4301-9917. ¿Qué pasa este viernes, Colo? Espera que me acomodo porque estoy muy cómoda. Este viernes salimos a la calle con una radio abierta. Chocolate caliente, historias del barrio y una nueva y definitiva independencia. Así que los invitamos a todos el viernes 8 de julio acá en la puerta de la radio, en Callasta 3370, Callasta y Luna, de 15 a 17 horas. Esto para que venga la gente del barrio, para que se acerquen los chicos a tomar un chocolate. Vamos a estar los que hacemos los programas de radio contando un poco cuáles son las actividades y tratando de acercarnos a ustedes, a vos, a usted, señora, que está del otro lado, que, como dijimos antes, los sábados y domingos mira a Mirta. No la mire más. No la mire más, señora. Y véngase este viernes, que es feriado porque es el día de Rolo Puente. Así que a las 5, 3 no, de la tarde hasta las 5, en la esquina, vénganse. Vamos a tratar de contar un poco la historia del barrio, va a haber vecinos contando. Cristian asiente así con la cabeza porque él es un vecino antiquísimo. Él estaba acá cuando acá andaban las carretas. Él le puso barracas. Él le puso barracas. Claro. Así que, bueno, vamos a seguir acá. ¿Qué escuchamos recién, Quique? Escuchamos un tema que se llama Caigo Otra Vez en Mí, de la banda 7 Whiskies Dobles, la última de las bandas en las que estuve feliz de participar. Está por volver y no con Axl Rose de invitado. No, en este caso porque tenemos mucho más criterio que Angus Young. así que estamos juntándonos de nuevo hasta ahora 5 de los que fuimos en algún momento. Tuvo distintas formaciones. Vamos a tratar de sumar también al que fue el primer cantante. Tenemos ganas de ensayar 6, 7, 8 canciones y meter un par de covers. Vamos a darnos el gusto de hacer un cover de AC/DC que nunca hicimos, porque le teníamos demasiado respeto, pero si ellos se lo faltan, ¿por qué nosotros no? Tal cual. Íbamos a TNT. Y nada, estamos contentos con eso, tratando de meter un poco de ruido de nuevo con viejos amigos, que casi no hay mejor manera de meter ruido. Exactamente. Che, y si de lejos parecen moscas. Y en eso andamos, es la novela mía que más está caminando, la que hablábamos, que está en toda esa variable de países. Hay una punta para que sea una peli. Mirá vos, qué lindo. Hace muy poco, está muy en pañales, así que tampoco lo agito mucho, pero hay una posibilidad con eso. Y me agarra en un gran momento, además porque después de bastante tiempo, yo en el medio escribí un libro de cuentos. Los libros de cuentos se escriben solos, uno no escribe un libro, ¿no? Va escribiendo un cuento y otro, y un día te das cuenta que más o menos tenés 30 cuentos, de los cuales 15 hablan de lo mismo, y tenés un libro. Hiciste algo que salió con otro muchacho también. Y hice una novela a medias con mi amigo Juan, que es un laburo distinto a escribir solo. Está buenísimo, pero es otra cosa. Es como un cadáver exquisito grande. Sí, es más parecido a tener una banda. Vos tenés que laburar con las violas de otro. Claro. También. ¿Y eso ya está editado? ¿Cómo se...? Sí, se llama Punto Ciego y es una novela que... Siempre dentro del policial negro, digamos. Sí, sí. Esto ¿te gusta que le digan así? Porque veo que siempre te mandan el policial negro, policial negro. Sí, es una calificación, como no... Sí, es eso, digamos. El que lee lo va a entender de qué están hablando, así que para mí está bien. No me gusta mucho el concepto de policial. Primero, porque no me gusta mucho la palabra policial asociada a mi persona en ningún caso. Pero además me parece que no da cuenta demasiado del género. El género habla más de crímenes que de resolución, claro, de crímenes, ¿no? Digo, el viejo policial hablaba de la resolución del crimen. El género negro habla más del crimen per se, en el cual la policía, si cumple un rol, generalmente es el de permitir el crimen. Entonces es medio raro que quede asociada como la palabra... Como crimen pasional. Claro, es como crimen pasional, claro, rarísimo. ¿Ahí es donde tenés referencias riferas? Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, de hecho escribí una novelita también, me he olvidado de esto porque como lo escribí distinto. El año pasado un amigo sacó un libro que se llama, una colección que se llama Bolsilibros Homenaje, una cosa así, que era una colección con 6 libritos, homenaje a los libros de bolsillo que leían nuestros abuelos de 2 mangos. Sí, sí. y sacó uno de cowboy, uno de ciencia ficción, uno de espías, bueno, y un policial. Yo escribí el policial. Lo escribimos todos con seudónimo. Y el policial mío se llama... y es probable que no quede ninguno. Y es probable, claro, que no quede ninguno. Y ahora estoy, bueno, lo que te decía es, me encuentro más tranquilo porque estoy por primera vez en mucho tiempo escribiendo una novela solo, mía. Y entonces un poco ya estoy con la cabeza en esa próxima historia. Entonces lo que pasa con Que de lejos parecen moscas, digo, es mía la novela, está buenísimo que pase, me alegra mucho, en cuanto más países se edite mejor, cada vez que la editan en otro lado alguien me tira un mango, entonces está bueno, pero no, ya mi producción dejó de estar ahí. Yo estoy produciendo otra cosa. Y eso me da cierta distancia que me permite manejarlo con más tranquilidad. Está muy bien. Y... ¿Dónde encontramos tus cositas, Quique? ¿Dónde podemos leer? Bueno, yo sé que vos que probablemente me mates por mi salida del under en esto que pasa, pero por suerte los últimos dos libros que publiqué se pueden conseguir en las cadenas. O sea, uno va a cualquier librería... supermercado, Jenny o Cristal, toda esa librería supermercado, y están los libros. Nadie es Inocente, que es mi último libro de cuentos, yo creo que es mi mejor laburo. Mirá. Está el libro que escribí con Juan, se llama Punto Ciego, también se puede conseguir, y después Que de lejos parecen moscas está en algunas, lo más probable es que la encuentren en la librería de la editorial que queda en Avenida de Mayo 1100. Nadie es Inocente lo vi en una vidriera hace poco. Claro, está, es un libro que es fácil, es fácil encontrarse. Sí, es fácil encontrar. Los top. Sí, sí. Y ahí estaba el tuyo, que tiene una tapa color, con una foto color, unos chabones que están, sí, como en fila. Como el como de... Una rueda de reconocimiento. Eso mismo, eso. Tal cual. Yo miro mucho 666. ¿Cómo es? Sí, que lo miras mucho. Claro. Así que, y el otro día vi que estaba en la vidriera, así que grosso, ¿no? Sí, va caminando. Y entonces tiene esa ventaja. A mí es como lo que te decía hace un rato de las bandas fuera de aire. Habría que grabarlo, los programas, todo lo que pasa. Sí, sí. Pasan todos los programas. Sí, eso, claro, ¿no? Habría que grabarlo. Pero la verdad es que uno escribe para que otros lo lean. Hasta que otro no te lee, la literatura no sucede. Lo que sucede antes, digo, yo hoy a la noche no, porque voy a trabajar, yo mi trabajo no es que le robo tiempo a la empresa para escribir. No. Pero digo, mañana a la mañana, cuando yo me ponga a escribir, lo que está sucediendo no es literatura todavía. Lo que está sucediendo es que yo escribo. Uh-huh. La literatura sucede el día que alguien más me lee. Si no, mientras tanto, es hacerle la paja al muerto. Digo, sucede cuando sucede con otros, es un diálogo. Y poder estar en las cadenas, que el libro esté bien distribuido, que el nombre suene en algún lado, hace que uno hable con más gente. Y hablar con más gente es mejor que hablar con poca gente. ¿Qué te parece? Bueno, un poco eso supongo que funciona también para las bandas. Cuanto con más gente puedan hablar, mejor está. Y sí. Che, vamos un poquito a la parte política de tu laburo, loco. Es inevitable, sí, porque los otros días con ella... un quilombo en la línea B, sí, y dijimos, tenemos que hablar con Quique. Cuando venga Quique le vamos a hablar. ¿Vos qué sos? ¿Sos delegado? Sí, yo soy delegado de base, delegado gremial de mi sector. ¿Sos de los metrodelegados? Sí, claro. Yo soy parte del sindicato, lo que se conoce usualmente como metrodelegados, es la AGTCIP, el sindicato que le arrebató la representación gremial en el subte a la burocracia sindical de la UTA. ¿En qué situación están, loco? Así le contamos a la gente que del barrio, que putea, porque los putean ustedes, loco. Ay, sí. Los putean, lamentablemente es así. Yo entiendo. Sobre todo cuando pasan cosas como la del otro día. Hay un sector de compañeros dentro del... Digo, nosotros podemos pecar de un montón de cosas, pero no pecamos de burócratas. Uh-huh. Entonces hay un sector más bien minoritario dentro del sindicato nuestro, que arranca por las propias muchas veces. En vez de tratar de llevar las luchas en conjunto, en el momento que nos deba a todos, que todos estemos de acuerdo, tienden a lo que yo entiendo que es luchismo, pensar que si luchamos todo el tiempo, luchamos más. Y en realidad, si luchamos todo el tiempo, somos unos mogólicos que nos gastamos en luchas que son infértiles. Algo de eso estuvo pasando este último tiempo. Nosotros, por supuesto, cada uno de nosotros, los que están de acuerdo... con estos paros que están consensuados con nadie, que no se discutieron en la base. Son de la noche a la mañana, es increíble. Claro, que son sin avisar, una cosa que nosotros nunca hicimos, nosotros nunca paramos sin avisar, y estos compañeros, bueno, digo, lo que salimos a hacer es bancarlos públicamente igualmente, claro. Y los acompañamos, y si alguien los quiere tocar no lo vamos a permitir, pero realmente entendemos que los compañeros en una se trasnochan, que hay un sector que se corta, que entiende, claro, que tensando la cuerda, que dirigen porque poronguen más. Y la verdad que cortar el subte, como nuestro sindicato es un sindicato tan brutalmente democrático, es muy fácil. Digo, si yo me trasnocho y me quedo todos los martes, me quedo hasta la mañana con dos amigos más que los convenzo, dos pibes más en la noche, y los convenzo, me tiro a la vía y corto el subte. Y al día siguiente no viaja nadie. Y soy yo y tres más. Entonces nosotros tendemos a tratar de unificar y que salir a pelear cuando hace falta. Salir a pelear cuando hace falta no quiere decir no pelear nunca, no es que es un sindicato de cagones. Quiero decir, el primer paro que se le hizo al macrismo, lo hicimos nosotros. Sí. A los 15 días le hicimos un paro de 3 horas por línea. Uno puede decir, bueno, pero no fue 24 horas con actividad y arma. No, claro, no fue, no estábamos por tomar el poder de nada. ¿Sabes qué somos? Somos un sindicato de 3.000 laburantes en el medio de la reacción. Pero a los 20 días de gobierno a Macri le paramos. ¿Y cuál es la problemática más jodida que encontrás hoy laburando ahí? ¿Qué es lo que ves que se viene a futuro? Porque ahora va a haber un aumento de la tarifa. Bueno, ¿cómo lo manejan eso? ¿Eso se refleja en aumento de sueldo, en algo? No, nosotros el sueldo nos lo aumentan igual en las paritarias todos los años, la peleamos, tenemos una paritaria generalmente buena. Así como tenemos estas desventajas, tenemos algunas ventajas. Tenemos ventajas, somos muy poco laburantes para ponernos de acuerdo. Y tenemos un poder de fuego muy alto. Quiero decir, no somos visitadores médicos. Decidimos no laburar un día y 1.500.000 porteños no se pueden mover. Entonces, hay un poder de fuego bastante alto en ese sentido. Saben, la patronal, el gobierno, saben que somos un gobierno, un sindicato. Cuando decidimos una cosa, digo, levantamos la mano y votamos. Decimos, che, vamos a parar. Después no pueden venir a decir cualquier cosa, que paramos porque hacemos lo que decimos. Entonces, las paritarias suelen no ser del todo malas. De hecho, este año firmamos la segunda mejor paritaria del país sin tirar un tiro. Digo, los otros que firmaron mejor que nosotros son los aceiteros, claro, que son menos todavía y además están sentados arriba de una montaña de guita. Sí, Macri sacó las retenciones, los tipos paran 15 minutos el laburo y le hacen perder, ya se vacían las góndolas, millonadas de guita a los empresarios. Entonces los empresarios hacen la cuenta y dicen, ¿cuánto quieren estos muchachos? El 35, y dáselo y que no rompan los huevos, y listo. Es la única paritaria mejor que la nuestra. Sacamos el 33% en una sola vez, retroactivo a marzo. ¿Esa paritaria nos va a alcanzar para este año? ¿Es una paritaria que sea buena para la inflación? No. Toda la clase trabajadora argentina va a perder plata este año. Nosotros también. Va a perder menos que otros, pero vamos a perder guita igual. Porque lo que vino es la hecatombe. No es que estuviéramos en el mejor de los mundos posibles, digo, esto es lo que pienso yo, no quiero hacerlo firmar nada a ustedes. No es que estuviéramos en el mejor de los mundos posibles. Arrancó el programa hablando de eso. ¿Sabes? No creemos que nosotros viviéramos ni en la sociedad que queríamos vivir, ni en la que soñaron nuestros muertos. Pero sí estábamos mejor. Ni en Cuba, ni en Venezuela. Nada. Pero por supuesto era mejor que esto. Claro. Porque hay que ser muy necio para no pensar que era mejor que esto. Quiero levantar un poquito la apuesta. Yo entiendo que el gobierno, el kirchnerismo, si se puede pensar el kirchnerismo como una sola cosa, que yo entiendo que no, que tiene por lo menos 3 etapas, por lo menos. La mejor de todas es la del medio, ¿no? Es lo que yo pienso. Ahora, el kirchnerismo tomado de conjunto es el mejor gobierno de la democracia del 83 para acá. ¿Esto es cierto? Sí. ¿Quiere decir algo? No, no quiere decir nada. Quiere decir que es mejor que nosotros. ¿Sabes quiénes son nosotros? Nosotros son Alfonsín, de la Rúa, Carlos, se la verán disculpar, y el hijo de mil puta este. Entonces, por supuesto que son mejores. Digo, no ver esto es una necedad. Y hay que ver el momento en el que estamos. Estamos en este momento, 200.000 despedidos en 6 meses. Bueno, nosotros en este contexto, lo que pasó desde marzo hasta acá, o desde enero hasta acá, es que conseguimos la primer licencia por violencia de género en todo el ámbito privado. Esto lo tiene el Estado en algunos sectores y nosotros nada más. ¿Cómo fue eso? Lo veníamos discutiendo todas, hace 5 paritarias que nosotros planteamos. Queremos unos días para las compañeras que tienen problemas de violencia de género. Mirá, no es un tema menor, en para el subte, siendo pocas. Hoy, igual hoy, les pasa. Hoy es un tema que está siendo banalizado por pelotudeces. Sí, claro. Muy bueno que lo traigas a la mesa. Y entonces, digo, conseguimos esto. ¿Qué implica? Discutirlo con la empresa, pero más implica discutirlo con los compañeros. Implica decirle a los compañeros que mayoritariamente en el ámbito del subte son hombres, compañero, vamos a ir a pelear y no vamos a tomar otras cosas para poder tomar esto, que es para algunas compañeras nada más, pero las compañeras que necesitan esto lo necesitan un montón. Y entonces todos los demás que no lo necesitamos, vamos a ir a pelear por esto. Claro. Es un debate hermoso para dar de cara a los compañeros. Bueno, conseguimos esto, conseguimos que se amplíe a más días, 10 creo que son ahora que tenemos, y se universalice, o sea, que sea también para los varones los días por enfermedad de hijo, que no teníamos, mi hijo se enfermaba, de un universo que la mayoría de la gente está separada, tu hijo varón se enferma, vos sos varón, no podías faltar al trabajo para cuidarlo. Y las mamás podían 3 días por año, una ridícula. Bueno, son todos avances y nosotros conseguimos en este marco, quiero decir, no en un momento de alza del movimiento obrero, en este marco. Entonces nosotros creemos que en este momento lo mejor es tratar de ir con pie de plomo, salir a pelear lo menos posible, porque no están las condiciones, por lo que vos decías al principio. Digo, por supuesto, porque la reacción gobierna, pero además porque los vecinos nos putean. Porque no es claro por qué paramos, porque no es claro cuándo vamos a parar. Y nosotros, para poder ponernos de acuerdo con el usuario, y entendámonos, el usuario son laburantes, porque claro, los garca no viajan en subte, se van en el remis, se toman un taxi, andan en el coche de ellos. Entonces, para ponernos de acuerdo con los otros trabajadores tenemos que ser muy claros y tenemos que salir a pelear por cosas tremendamente relevantes, porque cada vez que nosotros paramos sabemos que le hacemos quilombo a la gente. Entonces, bueno, creemos que de a poquito tenemos que ir ajustando eso, tenemos que ir ajustando nuestro mecanismo interno para que la brutal democracia interna en la que nosotros vivimos y que celebramos, nuestra dirigencia no dirige casi nada, nuestra dirigencia es prácticamente un delegado del cuerpo de delegados, decide, no pueden firmar nada, por ejemplo, nuestros dirigentes no pueden firmar nada, nunca. Van a la mesa de negociación y dicen, che, queremos el 38%. Y los tipos le dicen, 38 no, 37,5, y tienen que decir, bueno, espérenme acá que vamos a consultar y volvemos. Es así como funcionamos. Bueno, no queremos que esto deje de funcionar así con los problemas que nos trae. Lo que queremos es que sí, la decisión que se respete sea de la mayoría de los trabajadores del subte y no la de cualquier compañero que, porque el Chipi Castillo le dijo que tiene que parar, decida parar. Bueno, quedó claro ahí para la gente que está del otro lado. Vos que sos usuaria del subte. Sí, es verdad. Y nuestra línea es tremenda. Y la tuya sí, es verdad. Tremenda. Es la que más consumo y sí. Es difícil. Sí, pero calculo que eso también te da material para también poder escribir, porque... Todo acumula. Es terrible. Todo acumula. Está el papelito, un cuadernito ahí. Mucha jungla ahí abajo. Así que, bueno, este que está en el aire, para los que se engancharon después, la señora que estaba fritando la milanga y se arrimó y dice, ¿qué está hablando este muchacho? Es Quique Ferrari, es la nueva luminaria de las letras nacionales. Tiene un aspecto, señora, que usted no querría que sea novio de su hija. Y ya no pudo serlo, señora. Ya no puede serlo, es un hombre de familia. Así que... ¿Qué podemos decirle al que está escuchando del otro lado, que quiere tener una guía literaria, que quiere empezar a leer algo que no se le complique la vida, pero que tiene interés en leer sobre esta rama que vos... Sobre el género. Lo más fácil es recomendar los clásicos, siempre, ¿no? Se saca el problema de encima, tiene un escritor que se... Pero estaría buenísimo que la gente que empiece a leer también, o que se vaya acercando, se acerque a tipos que están escribiendo ahora, que están escribiendo acá, ¿no? Digo, vamos para seguir un poquito la lógica del programa, derivando al otro lado, pero lo mismo. Entonces, sin descubrir América, yo no les voy a hablar de escritores demasiado ocultos, quizás supieron, hay una peli dando vuelta, se llama Kryptonita, que es una hipótesis de... Vamos a verla, sí. Esa película está basada en una novela de mi amigo Leo Yola, ya lo nombré hace un rato. Bueno, léanlo a Leo, cualquier libro de él. Yo el que recomiendo, lo que pasa es difícil de conseguir. El libro que a mí me parece mejor de Leo se llama Chamamé. Y es un novelón. Y explica claramente qué es el género negro. Digo, no lo explica didácticamente, no es que dice es esto y lo otro, sino si vos entendés la lógica... Que es una historia de conurbano. Todas las de él son historias de Casanova. Por eso, quise decir Casanova, salió con un urbano. Sí, son todas de Casanova. De hecho, bueno, Kryptonita sucede en el Parisien. Sí. Sí. Ahora va a ser serie Kryptonita. Sí, ya la están filmando. Dirigida por Nicanor Loretti. Que también tiene una gran película que era Diablo. Diablo, donde trabaja nuestros queridos Paul Divano y Vic Cicuta de Velocidad 22 y Bolsa. Son los muchachos de la escena del baño. Buenísimo. Son también de banda Sander. Buenísimo. Paul Divano, el gordo, es cantante de Velocidad 22. Y el pelado Cicuta es cantante de Bolsa. Buenísimo, todo, ¿viste? Todo el under, todo eso, el under se interrelaciona. Claro, eso es lo que tratamos de que entiendan del otro lado. Que esto no es solo de banda Sander, sino que dentro de lo que es toda la cultura, la todo cultura. Lo que abarca el under. Así que... Bueno, y ahora salió un libro la semana pasada o la otra que se llama Tres veces Luz. Es de mi amigo Juan Matio, el chico con el que yo escribí la novela a medias. Es muy difícil porque es muy fácil pensar que yo recomiendo el libro porque Juan es mi amigo. Juan es mi amigo. Es el gran amigo que me regaló la vida adulta. Lo decía el otro día en la presentación de su libro. Cuando todos ya empezamos a pensar que la amistad es... tomarse una birra con los compañeros de trabajo el viernes a la tarde o juntarte una o dos veces por año con los tipos que sí fueron tus amigos de verdad hace 25 años y recordar viejas anécdotas, a mí la vida me regaló a Juan. Entonces, por supuesto, yo no soy parcial con él. No soy parcial con él. Si la obra fuera una mierda, le diría, como le digo a gente que quiero mucho, che, esto está mal. Y el libro de Juan es un librazo. Es una novela que... ¿Tres veces Luz? Tres veces Luz. Cuando él la terminó de escribir y me la dio a leer, no habíamos publicado todavía la novela juntos, y le dije, loco, ¿querés que la paremos? Porque no está bueno que la gente, lo primero que sepa de vos, sea la novelita que nosotros escribimos, si tenés esto. Claro. Es un novelón. Así que yo calculo que si arrancan por eso... O sea que tenemos Tres veces Luz de Juan Matio... Y Chamamé o cualquier otro de Leonardo Yola. De Leo Yola. Bueno, ya saben los que están del otro lado. Juan Matio o Leonardo Yola se consigue en las librerías. Fácilmente. Fácilmente. Y el de Quique, por supuesto. Por supuesto, cualquiera de los míos. Usted vaya, pregunte. Che, el pibe del subte, Quique Ferrari, ¿tenés algo? Y lo que sea que le den más o menos aguanta. Y si le contesta el zurdito ese, dijo, no, ¿cómo subo? No, ese no, no. No. Vamos a ir a un tema más y ya venimos con el bloque de despedida. Vamos a ir con un tema de la banda de nuestro queridísimo amigo Cristian Pino. Te queremos tanto, Cristian. Ese muchacho está en formol, loco. Sí. ¿No? Creo que es el caso de Benjamín Button. ¿Qué? Es al revés, no es que está en formol. Es cada año que pasa es más joven. Claro, no sé qué toma. Yo sé. Pero no lo digamos, querido. Vamos a ir con Vagabundo, chica de la esquina. Ya no sé cuándo. Volvemos al aire de FM Che Barracas. Esto que pasó fue Vagabundos. Vagabundos, una gran banda, loco, una gran banda que sigue rockeando por ahí. Ahora están medio parados. Me lo encontré a Lale la otra vuelta y dicen, ah, estamos ahí con quilombo de familiares. Pero bueno, ya van a estar ahí. Estamos todos muy grandes. Estamos grandes, ¿viste? Estamos grandes. Y como decía el general, somos leones herbívoros ahora. Estamos en el último bloque de FM Che Barracas. En el próximo programa todavía no tenemos el invitado confirmado, pero sí sabemos que va a haber una vez por mes, vamos a tener un reverendo al aire, vamos a tener un pastor que va a traer su palabra, que va a salir desde algún lugar del conurbano, el reverendo Manson nos va a traer la palabra del Señor, de los descarriados, así que presten atención, en el próximo programa va a haber un bloque que va a estar el reverendo Manson saliendo desde algún lugar que no sabemos, ya pero ya estuvo aquí haciendo su música en el programa pasado y lo tendremos oficialmente como guía espiritual de Lander Resiste. Así que esperen, amigos, van a tener su guía, van a dejar de ambular por las noches sin destino. Palermizadas. Palermizadas. No palermicen San Telmo, hijos de puta, cada vez que voy por San Telmo se me caen las lágrimas, déjense de joder. Bueno, Quique, el aire es tuyo, lo que quieras decir. Gracias, por dije un montón de cosas. Gracias por invitarme. Es siempre un placer estar entre amigos. Esto que decía, juntarse con los viejos amigos y recordar las malas épocas cuando uno era joven y no importaba que fueran malas. Y prepararse para, bueno, con los viejos amigos y con otros que se van juntando, enfrentar las malas épocas que nos tocan, igual que se enfrentaron las otras. Y tratar de hacerlo con rabia, claro, que hace falta, con un sentimiento, una forma que yo creo que está bastante mal vista, ¿no? Toda esta gilada del amor vence al odio y demás. Yo creo que tenemos que reivindicar el odio. El odio es el motor que nos va a ayudar a enfrentar esto. Yo tengo mucho amor por mis hermanos de clase, pero tengo mucho odio por quienes están enfrente y eso nos va a ayudar un montón. Entonces mucha rabia, mucho odio, pero también con el auxilio de la cultura, de no vamos a luchar nada más que en las calles, vamos a luchar en todos los lados, vamos a luchar en todos los frentes, vamos a luchar con la guitarra, con la lapicera, con el pincel, de la manera que nos vaya tocando. Y cuando todo esto pase, porque la vamos a ganar, más temprano o más tarde, nos va a quedar, además del sabor de que le pusimos el pecho a las balas de nuevo, un montón de obra que vamos a poder disfrutar cuando esto haya pasado. Sí, porque en estos tiempos son de salud. Son fértiles. Hiciste casi una referencia a una letra de Exocé que decía, y ese mismo odio nos llevará a golpear las puertas de las clases dominantes. ¿Te das cuenta? Estamos sincronizados. Es así. Te comprometo, Quique, para que de vez en cuando, el mes que viene, llames un día y me tires dos títulos más como tiraste hoy. Dale, lo hacemos, yo los escucho los lunes, así que cualquier lunes de esto les pego un tubazo y decís, che, mira, está esto dando vuelta, loco, si lo quieres. Cuando va saliendo alguna cosa les aviso, dale, ni hola. Es un espacio para que se use para eso. Te comprometí al aire, una cagada la que hice, pero... Y como tiene que ser, porque si me lo decís después te digo, sí, después te llamo, me olvido. Quedo, claro. Así da la sensación. Prefiero que un día estés en tu casa y digas, che, lo voy a llamar y ahí estamos. Dale, que no se corte, ¿no? A ver si nos vemos en el fin de año. Claro, no sé. ¿Quieren decir algo, queridísimo? Como siempre, una enciclopedia este programa, ¿eh? Totalmente, la verdad que me gusta tanto el aire como cuando ponemos un tema y escuchar acá las cosas, siempre aprendo. Bueno, y yo de mi parte, gracias a todos, gracias por escucharnos, que tengan una excelente semana y nos vemos el día 8 acá en la puerta de la radio. Bueno, yo le mando un beso a todos, de corazón. Como siempre, agradeciendo a la gente acá del Frente Darío Santillán por darnos la posibilidad de estar ocupando este espacio del aire de FM Che Barracas. A la gente del barrio la esperamos el viernes. Un programón, gracias Quique, loco, gracias de corazón. Aguante la resistencia, loco, en todas sus facetas. Nos vamos con un tema de una bandita, una bandita que hace otro tema de otra bandita. Esto de Vieja Máquina lo bajé especialmente porque es un tema de riff. Vieja Máquina haciendo Ruedas de Metal en Steel Pan. Vamos a hacer una que sabemos todos, loco, A mí ya me da la hora de ver si te ayudan con este. Capaz que se sabe la letra. Nuestro... We'll be right back. muchacho cumpleaños, también el Tommy, loco. Un feliz cumpleaños para los dos, che. Que nos cumplan. Otro, si me piden, metemos otro, pero vamos a hacer el último. Nos vemos el 18 de abril en la última frontera, en el cumpleaños del pendejo, loco. ¿Eh? Con los bastardos ahí.